En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este lunes 11 de enero de 2016. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, desde el 101.4. Buenas tardes. Empate amargo en Pucela. El Elche que ganaba 0-1 no supo cerrar el partido y en el minuto 89 Rodri empató para los blanquivioletas. El guardameta del Elche, Javi Jiménez, evitó en varias ocasiones el gol vallisoletano y fue el mejor del equipo. Por su parte, Álvaro cortó la leondependencia, volvió a marcar meses después, ya que el único que lo hacía en los últimos 7 partidos era Sergio León. De todas formas, para el que quiera ver el vaso medio lleno, y así hay que verlo, el Elche con este empate se mantiene sin perder 5 semanas consecutivas. Desde finales de noviembre, cuando perdió frente al Albacete, ha sumado 9 de los últimos 15 puntos posibles, merced a 2 victorias y 3 empates. El Elche sigue en mitad de la tabla, un décimo a 3 puntos de playoff, a 8 del descenso y a 8 del ascenso directo. En las próximas horas, el Elche Club de Fútbol podría hacer oficial el fichaje del argentino procedente de Boca Juniors, Franco Cristaldo, de 19 años, procedente de Boca Juniors, que viene cedido sin opción de compra. Sería el tercer refuerzo en este mercado invernal tras Javi Noblejas y Alex Felip. Pues todo ello lo vamos a comentar. También el hecho de que el Instituto Valenciano de Finanzas reconozca el interés por parte de un grupo inversor asiático que en principio, bueno, pues parece interesado como otros grupos inversores que han preguntado al Elche Club de Fútbol y sobre todo al IVF, que está como loco por vender ese paquete accionarial del 54% para recuperar el dinero que invirtió en el Elche Club de Fútbol y que está sin devolver. Todo ello aquí en la sintonía del 101.4 a través de Teleelche en Radio Marca en este lunes 11 de enero de 2016. Abrimos escaparates y entramos ya en tertulia. Buenas tardes. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ven a las mejores rebajas de la historia y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Excep, las rebajas que te mereces. Excep Moda Sport. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. ¡Gol! Cambia, que el niño llora. Es mi turno, dame la tablet, cariño. María Graciela, nunca supuso. Familia, ya hemos llegado. ¡No! Con los últimos asistentes en conectividad y las 7 plazas modulares de serie del nuevo Volkswagen Touran, nadie va a querer bajarse del coche. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Pues seguimos aquí en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca. Por cierto que Premium va a celebrar su primer aniversario, Premium Sport Café, que además tiene previsto abrir nuevas salas. Y nosotros lo que vamos a abrir ya es micrófonos aquí en nuestra tertulia habitual de los lunes para analizar el empate del Elche, un empate amargo por la manera en la que se produjo. Pero, siendo realista, al menos desde mi punto de vista, yo creo que también un empate justo porque el Valladolid pues había hecho merecimientos para ello. No estoy diciendo que la victoria del Elche no hubiera sido justa, hubiera sido justísima. Pero hay que reconocer que Javi Jiménez evitó en 5 ocasiones el gol del conjunto pucelano. Saludamos ya a nuestros contertulios. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. David Marín, buenas tardes. Buenas. ¿Qué sabor os deja el empate? Independientemente de que sea bueno el punto o no, que yo creo que sí, y antes de jugar posiblemente muchos lo hubiéramos firmado, pero por la manera en la que se produce, yo creo que es 2 puntos que vuelan, ¿no? Pierdes 2 puntos, es un punto amargo. De todas formas, bueno, conocer vuestra impresión. Yo soy un poco, miro como tú, ¿no? Para mí lo más importante son los puntos, hemos sumado uno más. Uno menos ya que nos falta para lo que todos queremos, que es la permanencia cuanto antes. Si después se puede algo más, pues mejor, pero nosotros tenemos que mirar eso. Viendo el partido, pues un partido muy espeso. El primer tiempo fue malo, fue como los partidos pues que hay miles en segunda división. El segundo tiempo pues fue un poco más intenso, se abrieron un poco más las dos defensas, hubo más llegadas por parte de los dos. Tuvimos la suerte de marcar. Y también tuvimos la suerte de que no nos marcaron. El problema es que, bueno, que igual que te marcaron en el minuto 90, pues te pudieron marcar en el minuto 50 o en el minuto 60. Yo, para mí, lo peor que veo, sobre todo en cuanto al resultado, es que el Elche, cuando va ganando, los últimos minutos siempre se mete atrás. Y eso es un problema. Es decir, si tú tienes el balón, sales con él o lo tienes fuera de tu área, es mucho más difícil pues que lo tengan, que te metan gol, que cuando lo tiene el equipo contrario y te meten allí y te avasallan. Es que eso nos ha pasado ya unas cuantas veces, ¿no? Yo creo que es una cosa que hay que corregir. Cuando un partido se pone así, como estaba el partido, estamos teniendo suerte porque sacaron 3 o 4 balones Javi Jiménez, que prácticamente será gol, pero bueno, va ganando 1-0. El equipo, yo creo que es un poco bisoño, es un equipo joven y que le cuesta a lo mejor en esos momentos poder dar un paso al frente e intentar mantener el balón fuera de lo que es la portería, ¿no? Creo que es una cosa que debemos de mejorar, porque eso ya nos ha pasado. No, a lo mejor hemos perdido ya 6 o 7 puntos. 5 puntos, concretamente. Por eso, ¿no? Y podríamos estar, pero bueno. Son cosas, ya te digo, que hay que trabajarlas, que hay que mejorarlas, y para eso está el entrenador y su equipo técnico, pues, para acoger a todos los futbolistas y que no se metan ahí atrás. Pues yo no creo que el entrenador les diga que se metan atrás. Yo creo que es un poco tema del partido. No lo sé, digo. Hay que ver, por ejemplo, los cambios. Si tú quitas a Espinosa y metes a Ilie a partir del 0-1, no sé si consciente o inconscientemente, pero estás mandando un mensaje de, vale, vamos a reforzar. Que no digo que no sea un cambio lógico, pero es cierto que el futbolista del Elche y el del Valladolid, entiendo una cosa, que el Elche va a dar un paso atrás. Y eso, aparte del avisoñezo de la juventud del equipo, también puede ser los cambios o los mensajes sí, de los entrenadores. Sí, pero tú hagas un cambio que puede ser mejor o peor, no tienes tampoco por qué meter al equipo atrás, uh-huh. o no tiene por qué el equipo meterse atrás. Entonces, si eso ya nos ha pasado más veces, es lo que hay que corregir. Uh-huh. A partir de ahí, para mí un punto bueno, que pudieron ser los tres, vale, pero al fin y al cabo nos queda menos para lo que queremos. Cinco puntos le han volado al Elche de los partidos contra el Oviedo, contra el Valladolid, ahí tenemos ya cuatro puntos, y el día del Mallorca también. Hablo de puntos que vuelan teóricamente porque vas ganando y al final te empatan. Jorge Ortega, ¿qué sensación te deja a ti el empate? A mí me deja una satisfacción el punto, realmente. Valladolid es un campo complicado históricamente para el Elche. De hecho, es de esos campos en los que no recuerdo una victoria franjiverde. En segunda división siempre... Hace 12 años. Hace 12, no, pues no la recuerdo. Y pues al fin y al cabo se sacó un punto. Es verdad, con una primera parte bastante, bastante floja. Y una segunda donde ya al menos se dispuso de alguna ocasión más de gol. Pero bueno, es un punto en un campo difícil donde solo habían conseguido ganar, si no recuerdo mal, el Oviedo, el Alcorcón, tres equipos de arriba. Es decir, que no es una plaza fácil. Además, con condiciones climatológicas que tampoco son las más adecuadas. Ir a Valladolid en el mes de enero y con lluvia tampoco es fácil jugar en ese estadio. Y por lo que respecta a los comentarios del cambio de Espinosa, y no sé, se ha oído por redes sociales, se ha leído y en foros se ha comentado el hecho del paso atrás que da el equipo, que no es la primera vez que Baraja lo hace, ¿no? Pero es también hay que tener en cuenta que el equipo tal vez no puede dar más de sí, no está capacitado, ¿no?, para en un momento dado con 0-1 coger y dormir el partido de no sé, como si fuera el Barcelona tocando. Eso solo lo recuerdo una vez esta temporada, el día del Nastic. ¿Os acordáis? Efectivamente. Que sí, durmió el partido de manera maravillosa y nos sorprendió. Entrando no, por ejemplo, sí, al campo, pero ha quedado demostrado, yo creo, ya durante las 20 jornadas de liga que llevamos, que el Elche no está capacitado para hacer eso, porque tampoco lo hizo en Girona, donde se iba ganando 0-1 y al final acabamos embotellados, y los partidos de fuera de casa en los que hemos conseguido adelantarnos, pues suele pasar, ¿no?, de que al final acabamos pidiendo la hora. Y en Valladolid pues no fue una excepción, pasó. El Valladolid también jugaba de local, tomó las riendas del partido y nos marcó en el 89 como nos podría haber marcado en el 70, ¿no? Por lo que respecta al cambio de Espinosa, yo sinceramente no sé, la verdad que no sé mucho por qué se critica ese cambio con la entrada de Ilié, cuando realmente yo hubiera hecho ese cambio también, ¿no? Espinosa es un jugador no muy muy fuerte físicamente, que viene además de hacer un esfuerzo durante los 70 minutos que estuvo en el campo impresionante. El chaval se lo dejó todo, ¿no? Yo a Mandy no lo hubiera quitado nunca, porque para mí fue el mejor del Elche. La verdad que sí, para mí sí, hizo un trabajo en el centro del campo, no sé, no de calidad, pero estuvo en todas y peleó todas. Hubo momentos en los que estaba ya con la lengua fuera. Sí, pero no dejó de trabajar y robó bastante de balones. Hecho, él pide el cambio en un momento dado, que salta José Ángel, habla José Ángel con el míster, y llega un momento que aborta el cambio porque se ve que le dice Mandy, vale, aguanto, ¿no? Yo, además, Mandy, conforme estaba el campo, a veces quería retener demasiado la pelota y a punto estuve de perder varios balones, pero bueno, no voy a discutir contigo. ¿A ti te gustó Mandy? No, a mí me gustó su trabajo, desde luego, y que cortó bastante. Bueno, el Lolo también estuvo bien posicionado, tampoco, pero el cambio era uno de los medias puntas, ¿no? No podías quitar si no quitabas a un medio centro, el cambio era un media punta, ¿no? Además, va ganando 0-1, es lógico que te eches atrás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es entendible. Si quieres cambiar cromo por cromo, está bueno, claro que el cambio hubiera sido Mandy, ¿no? Pero yo sinceramente, a mí no me disgustó el partido que hizo Mandy. Lo de que es lógico cambiar para echarse atrás, yo creo que sería mejor hacer un cambio para intentar mantener el control del balón y no echarte atrás. El problema del Elche es que se echa atrás y por eso le llegan las ocasiones de gol. Pero bueno, es tu opinión. Perfectamente respetable. David Marín, cuéntanos. No, yo creo que lo habéis explicado bien los tres. El resumen que yo haría al final es que el punto, viendo los 90 minutos, tiene que ser calificado de positivo, porque para mí el mejor del Elche por segundo partido seguido fue el portero, fue Javi Jiménez. Pero sí que es verdad que, claro, cuando vas ganando y en el minuto, eso, 87-88, tienes ya la sensación de que tienes los tres puntos en el autobús para llevártelos a Elche y te acaban empatando el partido, obviamente pues se te queda siempre un poco cara de tonto. El partido no creo que fuese malo en cuanto a actitud y a la competitividad del equipo contra el rival, que también es cierto que el Valladolid está claro que no pasa por una buena temporada y no creo, vamos, mucho tendría que cambiar para que acabase siendo un equipo candidato a pelear por el playoff o por el ascenso directo. Pero el partido del Elche no fue malo, lo ha apuntado también ya Jorge. Pues vas a un campo en el que pasas pues de estar aquí, que estábamos a 23 grados prácticamente, en un clima primaveral, pues vas allí 7, 8 grados con frío, con lluvia, con viento, y eso también hay que reconocer que no es fácil adaptarse a esas circunstancias, y que teniendo en cuenta pues un poco todos esos factores, el equipo yo creo que dio la cara. Se trajo un punto y al final pues tienes que valorarlo positivamente, aunque siempre con ese uy, ¿no? con ese resquemor de que te empatan en el minuto 89, y eso pues obviamente no sienta bien, y te empatan además en una jugada en la que acaban rematando tres veces jugadores del Valladolid. Primero remata para Javi Jiménez, le vuelve a caer al mismo jugador del Valladolid, la lanza al segundo palo y allí vuelve a aparecer otro jugador del Valladolid, en este caso Rodri, que ya la empuja al fondo de la red. Entonces, claro, si estás metido atrás, como estamos comentando, los últimos 20 minutos con el cambio de Ilie por Espinosa, que te metan un gol en una jugada de ese tipo, pues también te sabe mal. Yo creo que hay muchas cosas positivas, por ejemplo, que el Elche sigue sumando, que siguen pasando las jornadas y no pierde, y eso es positivo, que se sigue adelantando en el marcador, y eso creo que es muy positivo. Sin embargo, me preocupa sobre todo que en las últimas dos semanas el mejor haya sido Javi Jiménez. Y hay que reconocer que el Elche acertó con Javi Jiménez porque es un muy buen portero para segunda y nos ha librado de bastantes goles, sobre todo en los últimos partidos. Pero claro, eso supone que el Elche ha perdido la solidez defensiva. Sí. El Elche era un equipo que le hacían muy pocas ocasiones de gol. Y desde la vuelta de vacaciones, el Elche, el día del Mallorca, Javi Jiménez actúa 4 o 5 veces y en Valladolid actúa 5 o 6. Sí, pero ya antes, ¿eh? O sea, el día del Córdoba... Pero era el líder, podía ser. Bueno, pero era el líder, pero en el minuto, no recuerdo bien en qué minuto, se quedó con un hombre menos, el minuto 15 o minuto 20, sí. Se quedan con 10 y en los últimos 20 minutos tienen ellos el dominio y te crean ocasiones. Sí que es cierto que a lo mejor Javi Jiménez no realizó ninguna parada excepcional aquel día, como sí que ha hecho en estos dos últimos partidos, pero yo también tengo esa sensación de que el sistema defensivo, que pues, más o menos después de las dos goleadas de los dos 4-1 encajados, tuvo a lo mejor una serie de 7-8 partidos realmente muy buenos, concediendo ya no concediendo pocos goles, sino sobre todo concediendo pocas ocasiones de gol. Pues en los tres últimos 4 partidos eso parece haberse perdido, pero a lo mejor también es lógico, ¿no? O sea, no creo que el Elche tenga un equipo defensivamente muy fuerte, ¿no? Hay que recordar pues que Armando viene de un año y medio prácticamente sin jugar, que Lolo no es central, es medio centro, y el año pasado en el Zaragoza acabó siendo suplente. Caro, pues en el Betis no ha conseguido asentarse en el primer equipo. O sea, no tienes unos defensas que el año pasado fuesen titulares indiscutibles en segunda división, y el que tienes, que era Cifu, ahora se está cayendo del equipo. Entonces, no creo que el Elche estuviese configurado para ser un equipo defensivamente fuerte. Lo fue durante 7-8 partidos, pues a lo mejor ahora tienes 3, 4 o 5 que no están tan bien atrás, y luego vuelves a tener otra racha buena de los que no te hacen ocasiones, ¿no? Yo creo que esa va a ser la tónica de aquí a final de temporada, y creo que dentro de esa tónica el Elche está siendo bastante, bastante regular, que es la buena noticia cuando ya vamos a cerrar la primera vuelta. Eso es lo que... Bueno, de todas formas, a tu comentario decir que con los mismos jugadores hasta hace un mes le creaban pocas ocasiones. Ya, pero antes de ese mes le creaban más. Lo que yo quiero decir, sí, que es irregular. Que a lo mejor coges otro equipo, estoy pensando por ejemplo en el Alavés de Bordalás, que sí que tiene ya, sí, está viendo una eso grabado a fuego, y en 20 partidos, a lo mejor me tiro a la piscina y me equivoco, pero a lo mejor a la vez de Bordalás en 20 partidos ha habido 15 o 16 en los que no les han creado prácticamente ocasiones de gol. Al Elche no le ha pasado eso, al Elche posiblemente esté 50-50 en partidos en los que defensivamente han estado muy bien y otros en los que defensivamente o no han estado bien o por lo menos han estado regular. Yo lo que creo es que está siendo regular en cuanto a puntos, pero está siendo irregular en cuanto a juego. Entonces, lo que hace es cambiar partidos que parece que ya va a salir de ese bache, que juega muy bien, que presiona, que tiene el dominio del balón, que tiene el dominio del juego, que llega, que tiene ocasiones, con partidos que prácticamente se mete atrás o el dominio lo tienen otros equipos, ¿no? Yo creo que el tema es de regularidad. O sea, no es cuestión de, porque el sistema es el mismo, ahora los futbolistas más o menos son los mismos. El problema es que es irregular en cuanto al juego. Pero y no consigue esa regularidad en cuanto a tener durante X tiempo saber manejar los partidos. Pero irregular por lo bueno, por así decirlo. En cuanto a juego. Pero que también es verdad que no ha tenido partidos realmente muy malos, que quitando los 2-4-1, pero sí que es verdad que están siempre a lo mejor entre el 4 y el 6, por así decirlo. No llegan al 8. Partidos muy buenos que han jugado muy bien y que tú dices, joder, es que este equipo tiene ese nivel porque lo han hecho. Sí, pero no una vez, lo han hecho más veces, pero no lo mantienen. Entonces, ¿cuál es el realmente, qué es lo que pasa? Pero no lo mantienen. Yo pienso que es eso. Ni siquiera muchas veces no es cuestión de que un futbolista venga de no jugar o venga, porque al final, si tú ves las plantillas de segunda división, no sé, yo es que hacía muchísimo tiempo que no venía tantos futbolistas que no conoces. Es decir, que tú dices, bueno, pues la segunda división es de gente, pues gente joven o gente que viene de no sé. Cada vez se abaratan más las plantillas porque los presupuestos no pueden pasar de un tope. Yo creo que no sé, que es cuestión de mantener ese equilibrio en los partidos. Hablando de la defensa y de los equilibrios, no sé si vosotros tenéis ahora mismo la duda y el dilema, yo lo tengo. Con el cambio que hizo, que en realidad más que cambio fue devolver a su posición natural a Caro, a Lolo, y viendo que el equipo sigue sufriendo en defensa, ¿qué va a hacer esta semana? ¿Mantendrá a Lolo en el centro, que es su posición natural? ¿Mantendrá a Caro con Armando, a Isidoro, a Noblejas? No sé qué os parecieron estos cambios y si tienen visos de continuidad, Jorge. Yo en el tema de Lolo se le observa una línea, digamos, de saber estar tanto en el centro de la defensa como en el centro del campo, ¿no? No es un jugador que destaque por una jugada deslumbrante, ¿no? Pero mantiene, no es determinante, pero da equilibrio. Mantiene una línea. En el centro del campo también el otro día hay jugadas en las que se le nota la inteligencia de estar en el sitio, de saber parar el partido. Bueno, si confías en él en el centro del campo, ahora ya también recuperas a Pelayo. Ahí tienes la duda, ¿no? Ili ahora parece que está en un segundo plano y tal, y puede ser que la duda sea o Pelayo con Mandy o mantener a Lolo con Mandy, ¿no? En vez de a Pelayo. Para mí, Caro es un jugador que cumple tanto de central como de lateral derecho. El otro día en Valladolid vuelve a hacer un partido aseado. Y la verdad que para mí merece seguir de titular, ¿no? En el lugar que juegue Lolo dependerá lo que haga con Caro. Y por lo que respecta a Noblejas, la verdad que tuvo un partido de luces y sombras, ¿no? Hubieron momentos en los que sí que se le veía que se incorporaba incluso bien al ataque. Ahí al principio tuvo un par de acercamientos, aunque no las llegó a poner bien y tal, pero y luego en la segunda parte lo mismo, ¿no? En el aspecto defensivo es verdad de que corta dos o tres bolas cuando intentan desbordarlo y está fino en el corte, pero también hay en algunas en que le tocó bailar con la más fea porque Juan Villar entraba mucho por esa banda y la verdad que sí que se vio que sufrió el chaval un poco en determinados momentos del partido, ¿no? Yo creo que un jugador que tienes en propiedad, que lo has comprado para 3 años, si no recuerdo mal, este y 2 más, no estuvo por debajo de lo que está jugando, del nivel que está aportando Alex Martínez, así que yo en principio le volvería a dar la titularidad, ¿no? Si no tiene por qué. Y luego pues sorprende la nula aparición de Cifu en banda derecha. Aparición es que no aparece, no lo pone. Efectivamente, es que no juega ya ni en las segundas partes, ¿no? Porque es verdad que perdió la titularidad, pero por lo menos en la segunda parte aparecía durante 20-30 minutos. Y ahora llevamos unos partidos que Cifu, excepto el Córdoba, que tampoco salió de inicio, pero al final tuvo que jugar, no sé, no está contando con él. Imagino que los temas de su renovación o no renovación es lo que está haciendo de que no cuente nada, ¿no?, con él, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Está claro que la convocatoria nos deja, nos aclara cosas, por ejemplo, que Anava y Nikos Bergos yo creo que serían los primeros en la lista de posibles salidas, por lo visto en las últimas convocatorias, sin olvidarnos del tema Cifu, que veremos qué pasa con él. Y en relación a lo que comentamos, David, Nando, ¿tenéis dudas? ¿Va a mantener a Lolo? ¿Va a mantener a Caro, cada uno en su puesto? ¿Qué os pareció el debut de Noblejas? Yo creo que dependerá del rival, dependerá de cómo vean al Alcorcón. Lo que pasa es que juegas en casa y en casa y deduzco que tienes que ser un poco más valiente, y poner a Caro de lateral derecho no me parece la opción más valiente. Personalmente creo que ahora mismo, de los centrales y mediocentros, los que yo veo en peor forma, que tampoco hay que decir que estén rematadamente mal, pero los que yo veo en peor forma son Armando y Mandy. O sea, por mí iría por ahí el cambio. Sí, que no están al nivel de las primeras jornadas. Que no están, que al final hay tres centrales, contando José Ángel, que de momento no ha debutado, pues estaría, y Hugo, que está lesionado. Los tres centrales serían Armando, Caro y Lolo. Pues para mí de esos tres, los dos que mejor están son Caro y Lolo. Y luego en el mediocentro, pues lo mismo, hay cuatro o cinco mediocentros, sin contar pues Alex Felipe, que todavía no se le ha visto, y demás. Ilia, como ya ha apuntado Jorge, parece que ha perdido un poco la comba. Anava, pues directamente no cuenta. Pues de los tres que quedarían, que serían para hacer el equipo titular, Pelayo, Mandy y Lolo, los dos que me parece que están mejor son Lolo y Pelayo. O sea, Pelayo lo reconocía el otro día Baraja, que estaba en un gran momento, y si no hubiese estado sancionado hubiese jugado. Y Lolo es que al final es un poco la brújula del equipo y es el líder dentro del campo, y a mí me parece insustituible. Entonces, dependiendo de dónde quiera colocar a Lolo Baraja contra el Alcorcón, pues de ahí va a depender, claro, sacará un 11 o un otro. Pero a mí me parece que los que están más flojitos en las últimas semanas son los dos Armandos. De todas formas, hay que reconocer que no se puede estar al mismo nivel toda la temporada. Y Armando, por ejemplo, estuvo un nivel espectacular las primeras jornadas de liga. Y para eso tienes 17, 18 jugadores para ir rotando. O sea, lo ideal es al final tener siempre 11 en buena forma, por así decirlo, para hacer un equipo titular. Lolo, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol, el capitán, que por cierto, será casualidad o no, yo no creo en las casualidades, pero fue lesionarse y vinieron las goleadas y el equipo, la verdad es que perdió el control. Ha sido volver él y lleva el Elche 5 jornadas sin perder. ¿Casualidades de la vida? No creo en casualidades. Está claro que algo, sin ser un jugador determinante, sin ser un jugador que brille, es un futbolista que es la prolongación de Baraja en el terreno de juego, y evidentemente su mano, su saber estar, se nota. Para Nando, ¿tienes dudas? ¿Volverá Lolo de central, Caro de lateral, o mantendrá un poco lo que vimos en Valladolid? Si yo fuese entrenador, desde luego Lolo no jugaría de central. Primero porque cuando Lolo está en medio centro, el equipo está mucho mejor, está mucho menos partido. Creo que cuando juegan Mandy y Pelayo, pues podemos perder perfectamente 50 balones, aunque recuperemos 40. O sea, tenemos muchísimas pérdidas de balón cuando juegan esos dos pivotes. Creo que es primordial, tú lo has dicho, que Lolo juegue. Me da igual que sea más lento, que sea menos lento, pero la experiencia es un grado, y donde ha jugado lo ha hecho bien. Quizá para mí en el puesto de central se le ven un poco más las carencias, porque cuando te coge un futbolista un poco pues que vaya de cabeza o que sea un poco rápido, sí, se va a ir. O tienes otro central muy rápido que puede ser Caro, que el chaval está rápido, que para mí también es central, no es lateral. Yo, para mí eso es así. En el caso del lateral derecho, pues hay que reconocer que Isidoro, cada vez que sale, es que cumple el chaval. Cumple. O sea, es que no es que cumple, es que lo hace bien. Entonces, pues también eso es una muestra de que hay en ese lateral. El lateral derecho lo tienes cubierto por tres. Sí, pero bueno, tienes dos laterales que son específicos, porque para mí Caro es mucho más central que lateral. Que pueda jugar ahí, pues vale. También es un poco extraño, ¿no?, que lo que le está pasando al lateral derecho. ¿A Cifu? Sí, bueno, porque estaba jugando, pero bueno, de repente no juega. Pues, pero también yo soy de los que piensa que si tú tienes varios laterales y esos laterales cuando juegan lo hacen bien, pues el problema es del entrenador, ¿no? Uh-huh. En cuanto a Noblejas, Pues bueno, yo creo que el chaval, dentro de lo que para ser su primer partido, no estuvo mal. Quizá le faltó un poco de defensivamente, estuvo más flojo que ofensivamente, pero yo creo que al final los partidos te pueden dar el saber estar ahí, ¿no? En cuanto a lo demás, ya te digo, el problema lo tiene el entrenador. Creo que para mí Lolo debe de jugar en el mediocampo, me da igual el que le acompañe. Ahora mismo Mandy realmente no está para mí en un nivel óptimo, pero bueno, el entrenador es el que tiene que hacer, si él cree que otros están, pero sí que es cierto que el puesto de Lolo tiene que ser ahí para mí, ¿eh? Yo estoy contigo, y además yo soy de los que piensa que el fútbol hay que hacerlo fácil y cada jugador en su puesto va a rendir siempre más, va a tener mucha más confianza. Os pido una reflexión sobre la situación en la tabla. Queda un partido para finalizar la primera vuelta. El Elche tiene 28 puntos. En el mejor de los casos, ganando al Alcorcón, sumaría 31. Creo que sería una cifra muy notable si ponemos de antemano que el objetivo es la permanencia. Haciendo la misma puntuación en la segunda vuelta, serían 62 puntos, que sobradísimo salvaría la categoría. Y estaría cerca del playoff. La pregunta que yo os hago porque... ¿Cuántos? Ah, vale, si ganas al Alcorcón. Si ganas al Alcorcón, 31. Si ganas a mí 62, sí. Dios, sí. Si llevan 20 y pico. No, digo, si ganas al Alcorcón. Había desconectado medio segundo, claro, si ganas al Alcorcón. 31, haciendo la misma trayectoria, la segunda vuelta 62. El playoff suele estar entre los 66-70, aproximadamente la media de todos los años. Vengo a decirlo porque el Elche está cada vez más lejos del descenso, afortunadamente ya a 8 puntos. A 8 también del ascenso directo, lo que refleja que el ascenso directo me parece una quimera. Y del playoff, y esto es lo que me preocupa, está a 3, pero a 3 de un solo puesto. El siguiente ya está a 6. Entonces, lo que me preocupa es que como no aproveche ahora los dos partidos en casa, se puede quedar en tierra de nadie. No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que la primera vuelta está siendo, creo que ya además lo hemos dejado entrever hace unos minutos, está siendo correcta, o sea, sobre todo volviendo al tema de todo lo que pasó en verano y demás. Sí que es verdad que hoy, haciendo repaso de los rivales que ha tenido el Elche en la primera vuelta en casa, vas a jugar contra los 7 primeros, o sea, en la primera vuelta en casa. Eso significa... ¿Vas a jugar O sea, has jugado y te falta el del Alcorcón. Tienes que visitar los campos de los 7 primeros en la segunda vuelta. En la segunda vuelta vas a tener que jugar contra todos esos que supuestamente van a estar peleando por el ascenso en la segunda vuelta. Sí que es cierto que el Elche no, esta temporada no está siendo excesivamente ni mejor ni peor fuera o 12 puntos, o en casa. 12 puntos fuera, pero 16 en casa y aún le quedan 3. Podrían ser 19 eso, en casa. Por eso te quiero decir, pero ya sí, no 16-12 no es que hayas hecho 25 puntos, sí. Y fuera hayas sacado 3 empates. Y está casi y igualado, más. De momento. Está más o menos correcto. Vas a jugar además un partido más en casa que fuera. Pero bueno, sí que es verdad que de cara a la segunda vuelta, a no verlo a lo mejor de esa media tan matemática de 31 y 31, pues hay que ver que en la segunda vuelta vas a visitar campos en teoría más difíciles de los que has visitado en la primera vuelta. Pero yo creo que de momento el Elche está navegando por aguas tranquilas, viendo que el descenso lo tienes prácticamente a 3 partidos. Y sí que es verdad que al final el playoff va a depender, si sigues en esta media, el playoff va a depender del sprint final que hagas en los 5 o 6 últimas jornadas. Si el Elche sigue más o menos como hasta ahora, va a llegar a la jornada 35-37, octavo, noveno, décimo, a 3, 4 o 5 puntos del playoff, y dependerá de si en esos últimos partidos te puedes meter arriba, si enganchas 2-3 victorias seguidas que te metan arriba, o de si al final te acabas quedando en zona de nadie. ¿Tú, Jorge, cómo lo ves? ¿Tienes el temor de que se pueda quedar ahí en tierra de nadie o lo ves...? Desde el punto de vista de solo jugar por la permanencia, está claro que la primera vuelta ha sido bastante positiva, ¿no? Es decir, acabar a 8 del descenso está bastante bien, ¿no? Pero coincido... Bueno, puedes acabar a más o a menos, sí, falta una jornada. Hablamos de a día ahora, de hoy, sí. Pero coincido contigo, ayer observando la clasificación, estás a 3 de playoff, pero estás a 3 del sexto, ¿no? Ya a 6. a tres de, no, a tres del sexto, a tres puntos del sexto. Sí, pero estás a seis del quinto y del a siete cuarto. Del cuarto. Sí. Es decir, el Oviedo creo que tiene 35, tú tienes 28, el Osasuna tiene 34, tú tienes 28. Está a tres del sexto, a tres del a tres del sexto, a seis del quinto y del cuarto, que es el Alcorcón, ¿no? Que es el Alcorcón y el Oviedo, Osasuna y Alcorcón, y a siete del Oviedo, que es el tercero. Sí, pero si que al Alcorcón ya te metes a tres de esos. Sí, bueno, sí, pero tienes que ganar. Alcorcón. Eso, y si te, y, pero el Alcorcón hace las cuentas me las estás haciendo, sí, como que ganas, sí, al Alcorcón. Pero ahora el Alcorcón pregunta y están haciendo las cuentas contrarias. Si ganamos, no, al Elche, no, nos vamos. Pero es que en Alcorcón son cuatro gatos. Sí, no, sí, no hacen esas cuentas. Pero es que no hay que hacer ninguna cuenta. La cuenta que hay que hacer es la que existe. Y la cuenta que existe es que estás a tres del sexto, pero ya estás a seis del quinto, eso a seis es. Del cuarto, a siete del tercero. Eso es lo que me preocupa. Sí. Es decir, que se ha hecho un escalón, ¿no? Además, con el tema de que cada vez que hemos jugado en casa y hemos estado cerca, si ganamos, nos acercamos al playoff, que la gente ha ido con esa ilusión, ¿no? De decir, che, vamos a ver si ganamos para acercarnos al playoff, no hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Como por ejemplo el otro día, el día, bueno, de Mallorca, ¿no? De que vas con la ilusión de que 1-0, tal, te metías en sumabas ya 29, estábamos ahí en playoff, un punto de playoff, y no has sido capaz, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esta vez el sábado, que además viene un equipo en segunda división como el Alcorcón, veterano en la categoría, con jugadores expertos en la categoría, que saben a lo que juegan, que te lo van a poner complicado, que incluso el año del ascenso, recuerdo el partido contra el Alcorcón, que no, nos costó una barbaridad ganarlo, que ganamos 1-0. Es decir, vamos a ver si somos capaces de ganarle a un equipo de segunda división de los de Solera, de los que llevan ya unos años en segunda división sabiendo a lo que juegan, de los que este año precisamente, donde la segunda división no es de una excesiva calidad, yo lo he repetido en varios programas, ¿no? De que equipos como el Alcorcón, por ejemplo, estoy convencido de que van a estar arriba porque en sus campos son fuertes, pero es que además fuera de casa es complicado ganarles, ¿no? Pues nada, vamos a ver si el sábado realmente se da un partido donde demostramos que somos capaces de estar ahí haciendo la goma con los equipos de playoff y podemos ganarle, ¿no? Un equipo de estas características. Uh-huh. Irse ilusionante al principio de la segunda vuelta, que encima tienes otro partido en casa, donde efectivamente te puedes poner a lo mejor a uno o dos puntos de playoff, recibir a la Ponferradina domingo, no sé, con un ambiente ya de decir, bueno, vamos a ver, uh-huh, si esto encima lo se sumara a algún fichaje ilusionante, pues sería una sería una lleva tres. El año pasado no hubo ninguno. Van a faltar taquilla. Pero he dicho ilusionante. No se podía fichar. Un fichaje ilusionante. Ya vamos, yo creo, cuarto, que cuando hablamos de un fichaje ilusionante sería un 9, ¿no? Claro, que un fichaje, claro, ya sabemos, bueno, que sabemos que es muy difícil. ¿Quién pone los dineros? Pero, un fichaje ilusionante, pues, en un, pues, equipo que está en concurso de acreedores. Bueno, pues entonces lo que. No, ilusionante, no estoy diciendo, pero un fichaje, Sergio, ilusionante, León. Sí, pero algo que a la afición le llame. ¿Has pedido todo a los Reyes, Jorge? No, yo le he pedido a los Reyes un 9 que acompaña a Sergio León. Ah, pero ponle nombre. No sé. ¿Qué sería ilusionar por un 9 que acompaña a Sergio León? Pues algún descarte de algún primera división. ¿Y el Elche lo puede pagar con lo que cobran esos jugadores? Bueno, si liberas fichas como, por ejemplo, de tres o cuatro futbolistas que no estás contando con ellos. Pero si es que cualquier jugador mediano de primera división cobra medio, sí, millón de euros. El peor. Sí, no, un descarte de un jugador que no, tú no le vas a pagar toda la ficha de aquí a final de año. A lo mejor le tienes que, no sé, si le tienes que pagar quitándote tú a tres o cuatro futbolistas. Yo no llevo el control económico del club, pero vamos, lo de ilusionante, y más en el mercado, bueno, de invierno. Ilusionante, vamos a quitar la palabra ilusionante por que sea eficaz, un, vale, delantero eficaz que ayude a Sergio León, porque es que si nos tenemos que basar de aquí a final de temporada solo con los goles de Sergio León, los media punta, volvemos entiendo, no hacen ningún gol, pero que lo de ilusionante no afición, suena a nombre bonito y eso hay que pagarlo, y en segunda sí, no puede pagarlo. La afición difícilmente se va a ilusionar cuando Espinosa lleva cero goles, Ale Moreno lleva cero goles, Héctor lleva un gol y Álvaro lleva, mira, dos goles. Se me ocurre uno, Jonatas, que ayer marcó dos goles. Ese sería, bueno, un Jonathan, fichaje ilusionante. Jonatas no sería ilusionante, Jonatas sería imposible. Sería imposible. Claro, sería imposible. Pues como todos los que tú quieres. No. Esta, de primera, yo lo veo imposible. Bueno, ha fichado, por ejemplo, creo que es el Nastic, ha fichado este de... No, Juan Muñiz. A Muñiz. Pero hombre, pero eso es ilusionante. Ilusionante, ¿no? Pero a lo mejor Juan Muñiz te viene y te hace, vale, de aquí a final pues de... Di un 9. No, es que Juan Muñiz no es delantero. Bueno, pues un jugador de arriba, un jugador, tú necesitas un jugador que acompañe a Sergio León. No, tú, si yo estoy contigo, si el, es decir, y otros años. Si te entendemos, pero lo de ilusionante. De primera, pero si ahora y no si puede. Encima Nico Bergos tienes un delantero que no cuentas con él, no, pues más motivo también para liberar esa ficha e intentar entre las que liberes. A ver, al final si... estás utilizando 17 futbolistas. Escucha, y tienes 4 que no los utilizas. Pues ¿para qué los quieres? Intenta rescindir esos contratos y traerte a ese jugador. Ilusionante, volvemos a lo mismo. Lo de ilusionante yo creo que te sobra. Pero bueno, está bien traer un delantero. Vamos a ver Franco Cristaldo, el chaval de 19 años. Es una aventura, a saber si es bueno, sí, pero... Es que estamos hablando de delanteros y ya van 3 fichajes. Pues eso es un defensa y 2 mediocentros. Y no viene un hombre de banda derecha y un delantero. Pues será lo que quiere Rubén Baraja. Lo ha demostrado desde el verano. Nando, te ha quitado todo el tiempo, Jorge. ¿Te preocupa la situación clasificatoria o te gusta? Yo estoy muy contento con la clasificación. Uh-huh. Además, creo que si yo fuese entrenador hablaría con los chavales y les diría que si hemos hecho una primera vuelta estamos fuera de peligro totalmente y estamos tan cerca del playoff, pues ¿por qué no dar ese empujoncito claro, más? No tienes presión. Para estar ahí, ¿no? Me da igual que estén a 6, a 3, sino aquí en cuestión de 2 partidos o te subes o te bajas. Con lo cual, poder... yo no pensaba que íbamos a estar así. Con lo cual, todo lo que ha venido es bueno y todo lo que puede venir, que la segunda vuelta hace mal los chavales, ya tienen ese rodaje de la segunda división, creo que puede ser mejor, es intentar motivarlos para que vayan arriba. Y que los megapuntas tendrán que meter algún gol. Algún gol tendrán que meter. Al final, hombre, ocasiones han tenido, es solo lo que te quiero decir, de puntería. Igual ahora en la segunda vuelta Espinosa mete 5 y Moreno mete 3. Más claras que la que tuvo el otro día Espinosa en Valladolid, difícil. Ha habido temporadas, acordaros de Ángel el primer año, que en la primera vuelta no se enteró y en la segunda marcó 8 o 10 goles. Linares en una vuelta. Igual que también podría pasar que Sergio León no meta 11, 12 o 13 goles en la segunda vuelta. Es normal, eso no va a pasar, David. No mentes al diablo. Eso pasaría si viene un ilusionante. Es mejor que no. Pero para terminar con el tema de los ilusionantes. Rápido que nos vamos. Ilusionante es un jugador tipo Sergio León, que te salga tipo Sergio León, no que fiches un jugador. Yo entiendo por ilusionante nombre, pero... que viene con nombre. Eso... Bueno, con nombre es difícil. Hombre, entonces, para ilusionar a la afición tiene que ser que lo conozcan. Y que lo conozcan por sus méritos. Pero que pueda hacer, quiero decir, que pueda aportar. Que pueda aportar goles. Eso es otra cosa. Unos 5 o 6 goles. Antes de marcharnos, destacar lo que comentamos al principio. El IVF, el Instituto Valenciano de Finanzas, ha recibido en las últimas semanas varias muestras de interés por parte de distintas personas por las acciones que el organismo posee en el Elche, el 54% total. Fuentes del IVF han confirmado hace un rato a Teleelch Radio Marca que esta misma semana el Departamento de Inversiones tiene programada una reunión con intermediarios de un grupo inversor interesado en comprar dichas acciones. El propio instituto, como manifestó hace 2 meses su director Manuel Illoca, no esconde que quiere vender su paquete accionarial para recuperar el dinero público invertido y ve en el Elche pues un club atractivo para inversores y por eso lo está poniendo en el escaparate. Durante el pasado fin de semana se filtró en redes sociales un documento en el que el grupo inversor de Hong Kong, Sun International Athletic Association, mostraba su interés en invertir en el Elche para desarrollar todo un plan de mejora global en el club, empezando por el ascenso a primera esta misma temporada. Desde el IVF no se desmiente el interés de este grupo, pero señala que son varias las llamadas que ha recibido para conocer la situación de sus acciones en el Elche. Bueno, llevamos escuchando mucho tiempo y muchos meses, es normal, porque están a la venta y el mayor accionista las ha puesto a la venta. Por tanto, no, es normal que escuchemos este tipo de rumores o noticias. Yo creo que la noticia es cuando se confirme que de verdad hay un interés real, algo que todavía no ha hecho ningún grupo inversor ni el propio Elche Club de Fútbol. Ni siquiera el IVF, que sí reconoce que hay interés, pero no ofertas en concreto encima de la mesa. Así lo vamos a dejar. Más deporte a las 7 en el remate. Como siempre, un placer. Gracias, saludos y muy buenas tardes. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.